Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos palomeros? Espero que las recomendaciones de la semana pasada hayan sido de su agrado. Esta ocasión tenemos tres películas que saldrán en las salas mexicanas en esta semana. Comenzamos con Palomearte. La primera película es El Seductor, donde en el año de 1864, durante la Guerra Civil Norteamericana, la tranquilidad de una escuela femenina de Virginia, donde solo viven mujeres, se ve alterada con la llegada de un apuesto soldado confederado herido. Remake del Seductor, y dirigida por Don Siegel, y protagonizada por Clint Eastwood. Conocí a Morgana en una cantina del centro de la Ciudad de México. Made in Bangkok, una película mexicana que llega a las salas nacionales, es la historia de Morgana, una mujer mexicana y transgénero que cruza el mundo para luchar por su sueño, una operación de cambio de sexo. En un concurso de belleza de Bangkok, es su única carta en una jugada entre incierta y arriesgada. Morgana tendrá que enfrentarse al mayor dilema de los tiempos modernos, autoafirmar su identidad a pesar de quienes no la aceptan, a cambio de una vida de engaño. Una nueva vida hecha en Bangkok está a punto de iniciar. Y si no quieres salir de casa y disfrutar de la plataforma de Netflix, esta semana se estrena la serie de televisión BoJack Horseman. Serie que se sitúa en un mundo en el cual los humanos y los animales antropomorfos viven de lado a lado. Específicamente se enfoca en la vida acabada de BoJack Horseman, la estrella de sitcom de 1990 llamado Horsin' Around, mientras planea su enorme regreso como una celebridad con una biografía de toda su vida que dicta su escritor fantasma, Nick Yuchen. BoJack también tiene que lidiar con las exigencias de su agente y exnovia Prince Caroline, su compañero de cuarto Todd Chávez y su enemigo el señor Puno Buder, un perro de una comedia de 1990 similar al de Horsin' Around. Wherever you are, I hope you're happy. Estas son las recomendaciones cinematográficas que tenemos para ustedes en esta semana. Si les agradó alguna, corran a buscar su sala favorita, así como buscar a través de Facebook Palomearte, darnos like y compartir nuestro contenido. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en la próxima cápsula de Palomearte. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, información útil este fin de semana. Y bueno, pues recuerde seguirnos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, Twitter, facebook.com/El Punto Crítico. Muy contentos, ya llegó el fin de semana. Tenemos, como siempre, grandes invitados, grandes invitadas. Obviamente tenemos música, teatro y todo. Y ella complementa todo esto. Es una chica que, bueno, pues le está echando todas las ganas del mundo, muy guapa. Está aquí presente con nosotros Marcela Alcaraz, a quien la saludamos con muchísimo gusto. Ella es cantante, actriz, de Cefat. Hola, Rubén. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te pinta este 2017? Ay, muy bien, con mucho trabajo. Estamos cerrando este año. Acabo de terminar una temporada de teatro justo hace 3 semanas. Luego hice un cortometraje, empiezo serie de televisión. Y yo dije que ya a finales de este año no iba a hacer teatro, pero la vida nos sorprende. Nunca hay que decir nunca, ¿no? Nunca hay que decir nunca. Y entonces empiezo temporada de microteatro también. Oye, platícanos un poquito acerca de tu carrera artística, tu trayectoria. Estás muy joven, pero supongo que lo empezaste desde súper jovencita entonces, ¿no? Pues mira, empecé a hacer doblajes a los 12 años, hace muchos años. Y después, por azares de la vida y porque teníamos que tener una vida normal, decidimos suspender esto y a los 19 dije que no, que era mi vocación. Y entonces me metí al Cefat a estudiar Uh-huh. Y entonces al año y medio llegó mi primera oportunidad. Fue la primera vez que hice una telenovela. Hice muchos unitarios antes, pero ya proyecto en forma fue Siempre Tuya Acapulco. Después hice un escenario para Mar. Después estuve en unos capítulos de unas novelas. Y ahora empiezo una serie con Teleset que se va a llamar Tres Milagros. ¿De qué va a tratar esta? Ay, eso no te todavía lo puedo no, todavía no se puede decir, todavía no se puede soltar. Bueno, pero vamos a estar al pendiente. ¿A partir seguro de cuándo? Pues mira, apenas arrancamos con grabaciones. Entonces no tengo fecha todavía de estreno, pero menciónanos el título para Tres Milagros. Tres Milagros. Tres Milagros. Muy bien, a través de Teleset. Teleset. Muy bien. Oye, una de las cosas que estamos platicando antes de pues prácticamente esta entrevista es que tú estás como actriz, has estado como cantante. Ahora sí que la vida te ha llevado por todo esto artístico, porque finalmente, pues, una cosa te lleva a otra, ¿no? Claro. ¿Qué te gusta más? Yo creo que las dos complementan cosas. O sea, la actuación me encanta. Esta parte de vivir vidas diferentes y de observar cosas y del comportamiento humano. Y la música es cuando ya no alcanza todo eso, entonces entra la música para decir lo que ya no me alcanzó a decir con la actuación. Perfecto, y desde toda la vida también. Así te has llevado las dos a la par. Yo creo que hablé antes de... canté antes de hablar. Ah, mira, extraordinario. Sí. Entonces, desde súper jovencita ya llevabas esto, ¿no? Sí. ¿Y tienes algunos familiares que estén en el medio? No. ¿O nada más naciste con ese talento artístico? Aquí, la pionera. ¿Y qué retos te... ¿Cuál ha sido tu principal reto, digamos, que en la actuación? Ahorita que creo que tienes más proyectos este año en actuación, ¿no? Sí. Mi reto más grande en la actuación, pues ha sido un poco como... Yo creo que mi reto más grande fue la carrera, definitivamente. Esos 3 años fueron una cosa muy importante para mí. Me marcaron la vida, me cambiaron la forma de ver las cosas, la forma de relacionarme, la forma de observar. Que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Que no solo el tuyo vale muchas veces. Yo creo que me convertí en una persona muy empática a través de la actuación. Oye, y la diferencia entre cine, bueno, o entre teatro, televisión, es muy abismal. Digo, para que obviamente las nuevas generaciones o todos aquellos que están como que interesados también en seguir tus pasos, los jóvenes, los nuevos talentos, pues que nos des un panorama más o menos. Pues mira, la tele es una cosa muy hermosa, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo me formé en tele y yo amo la tele. Uh-huh. La cosa con la tele es un lenguaje muy diferente. El cine también es un lenguaje muy diferente y el teatro es otro lenguaje muy diferente. Yo creo que, y lo he dicho y lo voy a repetir siempre, aunque me critiquen, es que no hay actores de cine, de tele y de teatro. Solo hay actores que sabemos manejar lenguajes distintos. La actuación cambia, claro, porque cambia el tono y cambia lo que estamos contando, pero no porque cambie... La raíz de las cosas no cambia. La raíz de las cosas es el comportamiento humano y son las historias. Entonces eso no cambia. Y yo creo que lo único que tienes que hacer es buscarte maestro, seguir estudiando, leer. Hay técnicas diferentes de actuación, hay maneras de decir las cosas. Entonces yo creo que eso es lo que cambia. Finalmente hay que estar preparado. Claro. Eso yo creo que sea la recomendación principal, ¿no? Sí, para los jóvenes. ¿Qué te encuentras? ¿Algunos tropezones o, algunas personas que no te quieren ayudar o que cierren puertas? ¿Qué has encontrado en este mundo de la actuación? Ay, he encontrado tantas cosas. Mira, la verdad es que... Pura cosa padre. Yo amo mi carrera, pero sí hay de pronto momentos difíciles, ¿no? De pronto tienes que... Pues que luchar con que hay mucha competencia, hay gente muy buena, hay mucho talento. De pronto también no tiene que ver tanto con el talento, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con perfiles, por ejemplo, ¿no? Que de pronto dices como, oye, pero es que este personaje yo te lo doy. Pues sí, pero la necesito alta, de 1.80, y tú no me das eso, ¿sabes? Entonces como que sí te enfrentas a esto, pero también te enfrentas a... Yo creo que el reto más grande de la actuación es enfrentarte al rechazo. Por cada casting que tú vayas, mira, puedes ir a 100 y en 10 te van a decir que sí. Los otros te van a decir que no. Oye, pues sabemos también que has llevado a cabo algunas labores sociales, estuviste allá en la Cámara de Diputados, o sea, también te late, ¿no? Es parte de... Pues todo se conjunta en que para mí el arte cambia el mundo, en que para mí el comportamiento humano es muy importante, en que yo puedo hacer algo por mi país y por mi mundo y por mi entorno a través de lo que sé hacer, que es actuar. Entonces ahí se da todo, claro. Oye, Marcela Alcaraz, pues si nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales, muy importante como siempre, pues seguirte con este proyecto que nos acabas de comentar. Sí. Esto creo que es el próximo, ¿no? Mira, voy a combinar este y microteatro. Ah, muy microteatro, te vamos a hacer en una temporada. Sí, voy a estar ahí en la décima temporada, con una obra que se llama De Segunda Mano, con un elenco muy, muy, muy, muy padre. Mira, justo es los hijos de gente famosa, Nicolás Fierro, que es hijo de Omar Fierro, Gabriel Díaz, que es hijo de Javier Díaz Dueñas, está la hija también de Lolita Cortés, entonces esto se llama De Segunda Mano, vamos a estar en la décima temporada de microteatro, yo daré algunas funciones, las que me permita la serie, pero sí, ahí vamos a estar. Muy bien, ¿microteatro a partir de cuándo? ¿A finales de este año? Sí, en octubre. Empezamos en octubre. Ah, pues perfecto, en un mes aproximadamente. Uh-huh. ¿Y la serie cuándo va a comenzar? Eso, no sé todavía. Híjole, yo dale, ¿y cuándo va a comenzar? En mis redes seguro les digo cuándo empieza. Pásanoslas, por favor. Mi Instagram es @marcelaalcaraz con una A, y Facebook Marcela Alcaraz. Perfecto. Pues ahí tenemos la información, va a ser muy padre estarte siguiendo, nos has brindado una plática muy padre. Gracias. Digo, un panorama muy padre, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que vienen detrás y que tienen ese sueño también, ¿no? Que hay que llevar. ¿Algún mensaje final que quieras darle a los chavos, Marcela Alcaraz? Pues yo creo que sigan sus sueños, que se especialicen, que trabajen, que lean. Que preparen. Bien. Uh-huh. Y que vayan con esa mentalidad, ¿no? Claro. De que todo va a salir bien. Pues de que el no ya lo tenemos. Vamos por el sí. Venga, Marcela Alcaraz nos acompañó, cantante y actriz egresada del CEFAT. Y bueno, pues obviamente conocimos parte de su trayectoria, parte muy breve, yo diría, de esta extraordinaria cantante y actriz. Gracias. Muchas felicidades. Vamos Muchas a seguirte gracias. A través de las redes sociales. En el Punto Crítico nos acompañó el día de hoy. Vamos a un corte y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.